¡Venga! ¡Eso! ¡Así, así, salpicadito, salpicadito! ¡Venga! Mi señora siempre se enoja porque ya no me aguanta que yo me quede en casa. Yo me fijo en todo lo que hace, marido meterete siempre me está gritando. Total, ¿qué le voy a hacer? Que viva gritándome, sin meterete yo soy. Por eso yo soy así, total, ¿qué le voy a hacer? Si ya no tengo remedio. Yo soy así, soy meterte nomás, aunque te cueste creerlo. Yo soy así, total, que le voy a hacer si ya no tengo remedio. Por eso yo soy así, soy meterte nomás, aunque te cueste creerlo.